radio que usted quiere, Julia Boulan y el Rincón de los Chicos. Era gris, común y corriente, más bien de los chicos. Orejas blandas, más bien de las grandes. Tibio, inquieto y un corazón gigante. Su mamá cumplía años y él quería llevarle de regalo un ramito de menta. El quiz salió. Su cueva estaba cavada en la tierra. Pisó una piedra, otra, otra. Atravesó el campo. El campo estaba desierto. Un nubarrón nadaba en el cielo. El quiz miró a un lado, al otro. Empezaba a llover. Cruzó un camino. Llegó al monte. Bichos salvajes estarían escondidos detrás de los árboles. Pero el quiz no sabía de peligros. Empapado se zambulló en la espesura. El agua dulce resbalaba por el lomo del quiz. Pisó yuyos. Saltó leñosos arbustos. Aplastó matas. Vio hormigas cargando palitos. Los arbustos parecían hincharse con el agua que caía. El quiz creyó que los arbustos le preparaban una trampa. Retrocedió. Pero los arbustos siguieron ahí, quietos. ¡Miedosos!, les gritó. El quiz se detuvo a la orilla de un charco. En la orilla encontró una ramita. Iba a roerla cuando vio un plumón. Un plumón de ganso enredado en la ramita. Podía ser que el plumón se hubiera aferrado a la ramita para pasar la noche. Tal vez. La orilla del charco se puso blanca. Blanquísima. El quiz no podía creer que cayeran piedras del cielo. Se llevó una a la boca. Los dientes le dolieron. La lengua le quemaba. El quiz chilló. Buscó alivio hundiendo el hocico en el charco. ¡Ya pasó!, se consoló. Volvió a mirar a un lado, al otro. El monte se había puesto rechoncho con tanta agua. La tormenta pasó. El quiz escuchó un zumbido. Esperó. Cientos de avispas bajaron del cielo. El quiz quiso disparar. Las avispas lo acosaron, lo picaron en las orejas, en la panza, en el trasero. El quiz se rascaba con las cuatro patas, se rascaba desesperado. Las avispas le clavaban el aguijón. Fuera de sí, el quiz les mostró los dientes. Con una pata les tiró tierra. Con la otra, el quiz abrió grande la boca. Cazó una, dos, tres avispas. El quiz les tiró más tierra. ¡Más tierra! ¡Más! El monte se puso negro. El quiz siguió cavando. Trabajó sin parar, con una pata, con la otra, con el hocico. El quiz terminó la cueva. Estaba más gris que nunca. Se sacudió el polvo de los bigotes. Miró hacia un lado, miró hacia el otro. Las avispas se habían ido. Ahora sí podía ir a buscar el ramito de menta que quería regalar a su mamá.